¿Lo dejamos ir o no? Yo quiero que lo conozcan. Él está arrancando con su carrera. Es mi sobrino, el más mimado de la casa. Él es todo lo que está bien. Tiene un sueño como el mío cuando yo arranqué en ese 2012. Y cómo no, que soy la tía, no le voy a hacer la segunda. Así que escuchen un ratito nomás. Primero quiero que me bajen todas las luces y que me prendan todos los flashes. Vamos a hacerle un homenaje a la número uno que la tenemos parada acá al frente. Quiero todos los flashes, todos los flashes, todos los flashes, todo. Esto para esta persona especial, la que me inspiró, la que me ayudó a cantar. Le agradezco a papá Dios por ponerte en mi lugar. Gracias a Dios como vos que me podés ayudar. Me acuerdo de chamaquita que tú venías cantando. Los chates la peleaste y nunca se te bajó un brazo. Y te dedico esta canción a través de un simple llanto. Y de fondo Rosy la gran sonora sigo recordando. Cuando tocaba con los chicos adentro de galpón. Nunca te importó el lugar, solo seguiste tu pasión. Y eso es lo que me inspira de ti. Hoy en día soy cantante y la lucho gracias a vos. Me enseñaste que si sueño y no lo suelta, todo se puede cumplir. A través del tiempo tiene que pelearla más. No me importa el problema o el lugar, solo uno decide si caerse y después levantar. Cuando me subo y te acompaño a cada evento, te miro y me digo que algún día también llegue mi momento. Pero de toda esta gente que te sigue lo comprendo, que lo que viví siendo todo llega a su tiempo. Te agradezco de verdad, gracias por ser mi inspiración. Puedes mostrarme que los sueños siempre se pueden cumplir. Que vengamos de abajo, no nos tenemos que rendir. Ayer cantaba en un galpón y está cantando aquí. Tu segundo colonial, besos para los que no están. Aunque ellos, yo sé que ellos están aquí. Para la tía, para el abuelo, para los amigos que no ven. Esto para ti, de parte de Kevin Quiroz otra vez. Y de verdad, muchísimas gracias. Especialmente por ser mi inspiración. Por demostrarme que todo se puede cumplir. Y especialmente por regalarme esta oportunidad. Muchísimas gracias. Los aplausos. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Los aplausos para mi sobrino. Los aplausos bien fuertes. Gracias.